ganas, aquí estamos después de una. De unas merecidas No. vacaciones hibernales. Más que merecía vacaciones después de una dramática incompetencia que nos ha hecho estar varias semanas sin grabar este programa como deberíamos de haber hecho, grabar Espera, uno a la escuchemos, semana. escucha, escucha. Lo que Nos debería. estamos autoflagelando aquí en directo. En realidad Exactamente. ha sido una terrible incompatibilidad de agendas debido a nuestras atareadas vidas personales, laborales Bueno, y otros ales que no vamos a decir. más bien una mayúscula falta de compromiso e incompetencia colectiva. No puede hacer un En tu miserable ca programa en tu caso sí. semanal. Bueno, Bueno, el guardad tema es los que. trapos sucios y sigamos Sí. con lo que importa. No, nosotros lo hacemos todo aquí a calzón quitado. Sí. No tenemos más nada que ocultar, no Ahora somos mejor no políticos quitarse mucho, que corruptos. hace bastante Sí, rasca en hace este estudio. fresquete. Que el aire acondicionado tarda en funcionar, este que tenemos aquí debajo de la mesa. Bueno, pues eso, que estamos aquí grabando por primera vez en este año 2018, el día 8 de enero, el lunes, por la tarde. Esto lo escucharé la gente que lo suele haber grabado después. Y bueno, estamos aquí en la edición de la contratertulia número 78. 178. Tres contratertulianos de los más asiduos. Antoine, Hola, ¿qué hay? al micro rojo, a los controles Redding. Hola, ¿qué tal? O Redín y yo, que soy León, en otro micro que tengo por aquí. Pues nada, En el anaranjado. un parón bastante largo, como hemos dicho, por el que yo por lo menos me disculpo. Y bueno, aquí estamos otra vez, no sabemos si alguien nos habrá echado de menos o no. Aquí vamos a seguir desde aquí intentando dar nuestro. En realidad, lo que hemos dado es una pausa a nuestro selecto público para que pudiera optar por escuchar alguno de los programas anteriores que están a su disposición en la red, en la Más bien red de redes. para que pudiera empezar a escuchar otros programas diferentes y ya no volver a escuchar el nuestro más. ¿Qué te crees tú eso? Vives pendiente de la audiencia como si fueras el presentador de Telecinco. Eres la vergüenza de la contratertulia. Sí, en efecto. Bueno, pues eso. Entonces, nada, muchas cosas que se han quedado que nunca serán comentadas, claro, pero bueno, en el tiempo que tenemos hoy, vamos a hablar aquí de lo que nos vaya También esto sirve pareciendo. como lección de humildad. Gira el mundo, gira en el espacio infinito, independientemente de que nosotros hagamos nuestra pequeña aportación a las ondas o a los podcasts, que no, como es el caso. Pero otra lección de humildad sería reconocer que no hemos cumplido nuestro deber, que es No, muy eso poco, que es es, muy poco. eso es tu lección de culpa de judeocristiana que te embarga y te He de oprime y te reconocer aquí que el otro día abruma. tuve hasta una espantosa semipesadilla de estar En de la que un micro responsabilidad en la que estábamos en el programa y que no conseguíamos grabar. Y yo, no puede ser, ¿cuánto tiempo llevamos sin emitir? y un micrófono gigante Cualquier te caso, aquí hay perseguía alguien que se toma los esto en serio. cualquier caso, seguro los oyentes después de estas duras navidades nos habrán echado mucho más de menos y nos cogerán con más ganas a pesar de las indigestiones navideñas. Sí, indigestiones de telebasura sobre todo, ¿no? Me imagino, ¿no? Y de aditivo. Bueno, una cosa, vamos a tratar el tema más importante que hay en el país, ¿o no? El tema Vale, el de. atasco Sí, en pues el la atasco en la autopista de peaje. Que encima casi. Eso Ay. es un claro ejemplo de cuando demuestran que la empresa privada y el capitalismo proporcionan grandes servicios, ¿no? Sí, ¿Cómo es? sí. De hecho, es por ese lugar transito yo muy, muy, muy a menudo. Y de hecho, jamás voy por la autopista, siempre voy por el puerto. Y lo cachando el otro día es que estaba abierto el puerto y la autopista, la gente que se metió encima, que pago, se quedó ahí 14 horas ahí tirado. Pero bueno, al margen de eso y de todo el negocio que sacan de todo y de esta tontería de la que. Bueno, sí, también la noticia de que nieva en invierno y esas cosas, que en verano hace calor, que en otoño se caen las hojas de los árboles. Estas noticias que llenan Deja la. de comportarte así a modo de émulo de Donald Trump con esos Así. comentarios propios de negacionista del cambio climático. No, no, si yo no niego que caiga gas en otoño ni que nieve en invierno. Oye, Lo pues que estoy un poco triste es que sea, yo es sí que lo sea niego la porque algunos no noticia. se han Yo sí lo niego enterado. porque este otoño las hojas han tardado en Lo malo que los caerse. responsables de la movilidad y de las carreteras parece que no se han enterado que en invierno nieva y a veces bastante. Y bueno, Y no están preparados para estaban en ello. el fútbol el ministro y su amigo viendo el Sevilla Betis, que no lo En sabéis, ¿o todo qué? caso, para que veamos, ¿no? Dónde pretenden que esté puesta las cabezas de la gente en problemas tan importantísimos, cosas de tantísima enjundia, calado e importancia vital como esa, ¿no? No pasan otras cosas más importantes en el mundo, parece. Porque También el por otro, resto, por el resto. mira, por coger el cogiendo un poco el rábano por las hojas y por buscarle un lado positivo al tema, también esto denota Una de las cosas evidentes que es la fragilidad del sistema en el que estamos, ¿no? Hay pequeñas incidencias de lo más nimia que pueden causar verdaderos colapsos. No digo yo lo de la ciclogénesis polar esta de Estados Unidos con 25 bajo cero, que si pasa eso aquí no sé lo que sería de nosotros, sí que feneceríamos todos, visto lo visto. Pero sí que la más nimia tontería parece que pone en desbarata ahí todas las instituciones, tanto del Estado como de la empresa. Bueno, ya. Me parece un poco exagerado. Un poco exagerado, pero. Quien se jorobó fue la gente que se quedó tirada en la carretera, que tampoco es que sea, vamos, lo ponen como lo más espantoso del mundo. Y tú, porque luego tener que aguantar media hora de también. Noticias sobre esta gilipollas. Me pasó a mí un viaje de Granada aquí, que llamé para informarme a ver si hacían falta cadenas, porque no las tenía en el coche. Y tanto la DGT como la Guardia Civil me dijo que tú tranquilo, que puedes viajar sin cadenas. Puedes salir cuando quieras. Salgo y según paso de Granada, un nevadote en Jaén que estuve 8 horas atrapado sin poder salir. Así eso que, te pasa por fiarte funciona. Del Estado y las fuerzas represivas. En todo caso, siempre es una experiencia en la que, mira, de hecho, mucha gente habrá vuelto a las relaciones humanas, al diálogo entre iguales, dentro de un coche se estrechan lazos, ¿no? Entre si algunos habrán, 12 horas. Se estrecharían la corbata sobre el cuello del otro peleándose por el cuarto de litro de agua que tenía. Te tienes que arrimar para no morirte de frío y esas cosas. Te da tiempo a todo en 7, 8, 9, 10 horas ahí. Y hasta 20, en el coche por experiencia propia, lo puedo asegurar. Yo solo espero que... Lo peor es cuando tienes que salir a mear, pero vamos, quitado eso. Bueno, al margen de eso... Hemos sido víctimas de la presión mediática, no hemos podido evitar. No, al margen de eso, bueno, pues eso. Hemos recibido algún correo en el correo electrónico que tenemos, que recordamos que es la contratertulia@gmail.com. Pero es sin la, ¿verdad? Es contratertulia. Perdón, contratertulia@gmail.com. Correo de Igor, que se acentúa el lado, como ya nos ha hecho saber, desde que hablamos de aquí en algún otro programa, y nos ha mandado un par de cosas que consideraba de interés. Por desgracia, no podemos reproducir a lo que la verdad es que deberíamos ser un poco ambiciosos en este programa de radio, porque aquí parece que hay una parte del programa que es más bien decrecentista. Tenemos que tener un poquito de ambición y no estaría mal algún día poder llegar a tener un blog en el que poder colgar cosas que nos mandan y cosas que vemos de interés para que la gente las pueda consultar. Ir un poquito, crecer un poco, tener un poco de ambición, de intentar ir allá que estamos haciendo cierto trabajo aquí, ¿no? Pues intentar que vaya a mejor. Esperemos conseguirlo. En este año. Al año. Nos apuntamos al gimnasio y nos ponemos este propósito. Es un propósito. Yo voy a dejar de fumar. Menos mal que eso es más fácil porque no yo he empezado, también, pero... Para los que no hemos fumado nunca Por lo menos cumplimos. Y luego, y para los que, como alguno que conozco yo últimamente, que lo deja todas las semanas 3 y 4 veces. Pero bueno, o sea que debe ser facilísimo. Que, de todas formas, también, bueno, lo del blog es interesante, pero también luego, por experiencia, sé que algunas de estas cosas aparentemente nimias, luego... lleva mucho más tiempo del que parece y al final acabamos también metidos en la vorágine esta de que el mundo digital, que parece que si no estás en lo digital no existes, y aunque sea un poco parezca un poco paradójico decir eso en un programa que colgamos en podcast y demás, pero sí, porque la FM se puede decir que ya está muerta. De hecho, ¿en qué país ha sido el que ya ha borrado la FM? Suecia, salió el otro día, vamos, que ya se la ha eliminado. Algún país del norte de Europa ha eliminado directamente ya la FM, ¿no? Corren malos tiempos. ¿Qué es esto? Hace unos años se eliminó el código Morse, ahora la FM. Los pilares de nuestra existencia se van al garete. Dentro de poco no habrá cocinas de gas, que va a ser de nosotros. Pues lo que comentó este hombre, nos mandaba un par de cosas de enlaces así para ver. Uno de ellos es bastante impactante. Era así por el tema un poco navideño. Y era un coche dándose una vuelta por Los Ángeles, ¿no? Por la ciudad de Los Ángeles. Y parecía algo así, tú lo ves y si no sabes lo que dice, ¿eso qué es? El 15M. Todo lleno de tiendas de campaña en las calles, en las aceras, no. Las es que colas para las rebajas. Que hay 20.000 personas sin hogar. 20.000 mendigos, 20.000 sin techo directamente, digamos, porque no es mendigo. Mendigo es una persona que mendiga, ¿no? No es pordiosero, pordiosero es una persona que por Dios dame algo, que va pidiendo y mendigando. No, son gente que no tiene calle, gente sin hogar. Y en las aceras, en las calles normales... Pero como pues, entonces básicamente como en Calcuta o sitios así, que sí, hay miles sí, una, de... Pero una tienda de campaña delante de otra, la mayoría de la gente tiene que transitar por las carreteras que son muy anchas al borde, porque por las aceras están tomadas por decenas, cientos de tiendas de campaña y otras estructuras que se ha hecho la gente. Es algo increíble, porque es increíble el vídeo. Yo me he quedado, o sea, es increíble. Pero ¿hay alguna explicación por la que esas tiendas no son algo más estable? ¿Le has hecha bola o...? no, Ranchito no, o Bidonville. No, pues no sé si a lo mejor sigue poniendo algo más estable y te lo pueda quitar la claro, policía. Claro, claro, ahí voy, porque por ejemplo, así. Estaba acordando yo de imágenes de cuando éramos jóvenes, para allá por la depresión del 29, que se veían precisamente cuando precisamente una de estas. ¿Pero cuándo dices la depresión? Cuando tuvimos 29 años. Cuando cumplimos 29, sí. Allá por. Que fue en 1929, exactamente, porque la gente no lo sabe, pero nacimos el 31 de diciembre de 1899. Todos nosotros, en un tubo de ensayo del doctor Tesla. Bueno, tonterías aparte. Cuando la gran crisis del 29, sabéis que estaba, aparte de la crisis del crash de nuevo de la bolsa de Nueva York y todo lo típico que sabemos, esa crisis también tiene un sustrato ecológico, que fue el famoso efecto del melting pot, el cuenco de polvo que hubo en la zona de las grandes llanuras, porque pues habían sido desertizadas, bueno, con esa agricultura intensiva en zonas no, que no eran ecológicamente adaptadas. Esas imágenes de cataclismo ecológico, que se ve un poste de teléfono sobre una especie que parece casi una chimenea de brujas de esta, ¿no? Sobre lo que era el nivel del terreno antiguo y debajo que se han bajado, cuántos, 5 metros de erosión que se llevó el viento. Eso, todos, habéis visto, supongo que todos de pequeños, ¿cómo se llama la peli esta de la bruja del Mago de Oz? Que en el principio del Mago de Oz, con el tornado y tal, está un poco basado, que precisamente es de los años 30, en esto. Bueno, pues mucha de esta gente, aparte de la crisis financiera y de la bolsa, hubo una crisis agraria, sobre crisis industrial, y gran parte, miles y miles de personas de la antigua zona de las grandes llanuras, pues tuvieron que emigrar forzadamente a raíz de esto, y muchas de ellas acabaron en el oeste, en California, en Los Ángeles, y en aquella época se ven fotografías, que tenga interés que lo busque, de muchos fotógrafos que en aquella época se hicieron bastante famosos, ¿no?, con el tema este de retratar la depresión, de verdaderas ciudades improvisadas de chabolas, donde esta gente que se iba con su forte y su colchón, su menaje y su bagaje, y se iban allí, y cientos de miles de campesinos del medio oeste acabaron viviendo en zonas de chabola en Estados Unidos. A lo mejor, probablemente conociendo el sistema americano, probablemente a raíz de eso surgiera algún tipo de legalidad o de forma de evitar este tipo de cosas y con mano dura, como lo hacen allí, y por eso a lo mejor la tienda de campaña sí que es asumible en base a las leyes de acampada libre, sí, o lo que en sea. En la misma acera, claro. No sé, el no tema sé, es que pero... es impactante porque ya te digo, y viene la... Yo, ya sé, como no sé inglés, y yo solo sé que ponía 20.000 omelés, pues ya más o menos he... 20.000 tortillas. Sí, ya más o menos he visto, ¿no? No, era con H. Incluso entonces... algunos ponía veterano. He visto yo imágenes que en el cartelito... estaba. Pero ponía veterano tipo, refiriendo veterano que le daba... Era veterano de alguna guerra. O de que pedía para Irak, tomar brandy. Que pues la pata en el culo el ejército y se ha quedado a dos velas. Hombre, pues, sí, porque pues ahí esa... imagino que también es una... Eso tanto es una forma como de echar en cara al sistema como por otra una forma más fácil también de buscar la solidaridad de la gente, porque entre el American people, entre pues como que se respeta bastante a los veteranos, no así el Estado americano. Pues sí, algo tiene que ver y eso, y mucha de esa gente además es gente que no son pobres en el sentido, perdón, no son indigentes o no son pobres de pedir, que se decía tradicionalmente en el lenguaje redundante castellano, sino que son mucha gente, muchas veces gente que trabaja pues en trabajos precarios, con el salario mínimo y ese tipo de cosas, que en unas condiciones que no les permiten, pues como está pasando cada vez, está más generalizado también en la sacrosanta Europa Occidental, aquello de los pobres de los que trabajar no te saca de pobre, como el aquí nombre. Recordemos, hombre, pero ahora ya que han subido el salario mínimo el otro día ya no os habéis enterado. Ahora ya han cambiado las cosas, ¿no? Pero aquí creo que no existe lo del salario mínimo, ¿no? Sí, en Estados Unidos existe X dólares por hora, pero claro, teniendo en cuenta también el coste de la vida en muchos de esos lugares, pues no da para nada. Hay que recordar que mucha gente durante la llamada crisis, la mal llamada crisis, pues fue expulsada de sus casas y fue expropiada de sus casas y se quedó en... O bien llamada crisis. Calle, tuvo que vivir en caravanas o casas de estas prefabricadas que precisamente no están hechas para aguantar las inclemencias del tiempo. Yo lo que... Por cierto, que esto ya van para 10 años de crisis. Estamos en el 2018, ya vamos por el décimo año. No, pero ahora ya dicen que ya no hay, ¿no? No dicen que ya no hay crisis. Y encima suben el salario mínimo y esas cosas. Todo para los más ricos. El vídeo este, la verdad, lo que digo, es impactante, es increíble, ¿no? Que haya tantísima gente. Y lo que hace ver, desde luego, supuestamente en uno de los países con el mayor presupuesto, más avanzado, tal y cual, hay un nivel de pobreza, que siempre lo he sabido, un nivel de pobreza mayúsculos. Y sobre todo, pues decir que eso no tiene nada que ver, esa idea que se ha tenido muchas veces y que se habla de cuanto peor mejor, que cuanto más crisis haya, va a haber más movilización social y más organización y tal. Eso yo, desde luego, defiendo que eso es mentira y que no tiene nada que ver una cosa con otra, porque son temas de conciencia, no de pobreza, y que los países donde hay mucha pobreza, lo que pasa es que la gente se muere de hambre directamente y no precisamente se dedica a derrocar gobiernos, ¿no? Es increíble que con un nivel de pobreza tan alto y de todo, porque qué vamos a decir allí y en todos los sitios, o sea, que no es la gente que sueña con que al degradarse las condiciones socioeconómicas aquí en Europa, la crisis y todo esto, pues la gente va a tomar conciencia y va, pues ya se ha dado cuenta Que eso yo creo que eso no es así, ¿no? Eso, hombre, eso no funciona, eso puede, no existe así. Puede ocurrir o puede no ocurrir, ¿no? Era muy habitual en los finales del antiguo régimen lo que se llamaban los Hungry Riots, que llaman los británicos, los motines del hambre, que se daban muy a menudo en los países occidentales en el 18, pero, por ejemplo, decenas de veces pasaban, lo mismo que venían se iban, podían ir relacionados a veces con acontecimientos políticos, como, por ejemplo, en España con el motín de Esquilache, o como, por ejemplo, en Francia con la Revolución Francesa, donde se unen dos cosas, pero pasaban decenas y decenas de veces estos motines del hambre por extrema necesidad, y lo mismo que llegaban, desaparecían. Bien reprimidos, bien en cuanto mejoraban un poco las condiciones pero de vida. Pero de todas maneras, decir una cosa. Antes había motines, había levantamientos, se mataba. Pero quiero recordar la noticia que comentamos aquí, no sé si fue en el último programa, ¿no? Una noticia en portada de algún diario de ataque, pintadas vandálicas a la sede de Podemos en Cuenca, que habían hecho una pintada con spray en un cristal y lo ponen como un acto ya de violencia. Me refiero, ahora es tal el nivel de pacificación al que hemos llegado, que es que ahora mismo ya hacer una pintada parece que es un auténtico acto semiterrorista, ¿no? Entonces me refiero, ahora mismo podemos decir, recordáis, a ver, aquí el más longevo con creces que hay por aquí, recuerdas, con tantas creces. ¿Recuerdas en tu larga existencia? En tu provecta y larga existencia. ¿Recuerdas algún momento, algunos años en los que haya habido realmente tanta quietud, tanta paz como ahora? No, la verdad es que no. Es que no. Cuanto más se avanza y más años de democracia... Ni en el instituto, ni luego en la universidad, ni después en el trabajo... No, nada, o sea, la cosa va a unos ahora, niveles... La pacificación es total. El mundo virtual de Matrix este... En el que porque todavía de vez en... Estamos inmersos, atontolinados del todo al personal. De vez en cuando, yo que sé, aunque fuera, pues no sé, mira... Ya es que, aunque de vez en cuando que sí, o un conflicto laboral por aquí, un conflicto vecinal por allí, o no sé qué, de vez en cuando había, pues sí, había hostias así, directamente había hostias, había estropicios, pero es que es increíble, en los últimos tiempos ya decimos, es que eso no existe, entonces ni siquiera son motines que decimos, porque la gente está tan pacificada, la gente está tan domada y tan castrada ya, lo que digo, como son la gente ya, son rebaños mansos, que es que no hay lugar, morirán de hambre. Tan mansos son como estos señores de la autopista, que muchos salían allí, que directamente a mí me sorprendió que muchos, pues ahí se quedan en el coche 20 o 30 horas. Te aseguro yo que donde estaban, tampoco estaban en el centro de Siberia. Yo creo que con un abriguito y unas botas te plantas en una localidad cercana o en la gasolinera y por lo menos te tomas algo mientras pasan las horas, ¿no? Claro. No esperar ahí como un auténtico incapaz físico y mental allí metido en tu mini urna de cristal y acero esperando a que venga San Guardia Civil o San Ume a sacarte ahí la gasolina. ¿No? Y eso irracional, eso lo más que llegaban es arranco, no arranco. Eso demuestra un poquito también también a lo que lleva muchas veces esto del ciudadanismo o del supuesto estado del bienestar o de que me vengan a sacar las castañas del fuego y pues mira, esperar hasta me lo imagino alguno ya como menos mal que llegaron en 15 o 20 horas. Como tarde en 3 días varios mueren de inanición directamente. Pues es como en mi experiencia ahí en Jaén, que llegó la Guardia Civil después de no sé cuánto tiempo. Le agrediste hacer una mal maniobra y se meten en una zanja y la gente les tuvo que ayudar a salir de la zanja y esa fue toda la gran ayuda que prestó la Guardia Civil. No hablemos, bueno, mira, luego vamos a hablar de la Guardia Civil, que ahora la quieren de hecho, están reivindicándola mucho últimamente, ¿no? Pero bueno, otra noticia que nos manda Igor, el oyente de la contratertulia, tiene que ver con Japón. Y es una noticia en la que habla que en Japón, ahora mismo, bueno, pues parece ser que allí, ya sabéis, también un gran estado del bienestar, la gente anciana tiene unas pensiones que por lo visto son una auténtica mierda con las que ni siquiera pueden afrontar los gastos normales. Entonces la gente que hace, están haciendo, se provoca su ingreso en prisión. Cosa que en Japón es bastante fácil, porque no sé si sabéis que... Bueno, yo por ejemplo, con lo que he hecho esta mañana en el Lidl ya tendría la prisión permanente revisable. Porque allí un hurto de un, por lo visto, de un emparedado de 1,5€, si es reincidente, da con tus huesos en la cárcel, 2 años, así como lo oís. Que yo, claro, de hecho, mira, hace unos años vi un documental sobre el sistema carcelario en Japón y la verdad es que daba bastante... O sea, desde luego que no era el típico que vemos de una cárcel de un país subdesarrollado de estas que son verdaderamente de pánico. Que llevan las pipas en una bolsa plástica. Sí, pero bueno, no, es que era un poco todo muy higiénico, muy limpio, muy tal, pero muy autoritario, como es la cultura japonesa, ¿no? Muy jerárquico. Eso, muy, y ¿sabes que, por una cierto, oficina japonesa de, igual de miedo. Claro, y sabéis que Japón mantiene la pena de muerte, entre otras cosas. Entonces, la verdad es que el documental aquel decía, joder, que por eso a mí mucha gente me llama la atención esta gente que idolatra Japón como si fuera, no sé, a mí Japón me parece un lugar distópico, ¿no? Demográficamente, las relaciones humanas, es que es un... Bueno, no, tú lo has dicho, una pesadilla así distópica. Pues imagínate en la cárcel en Japón. Por lo visto hay bastantes ancianos, de hecho son una buena parte de la población carcelaria y como ve que no llegan, pues ¿qué hacen? Simplemente nada más que tienen que ir ahí, robar, me imagino, 2 chocolatinas en el supermercado, les cogen, vuelven al día siguiente, roban otras 2, ya son reincidentes a la cárcel. Cuando les sueltan, si roban por reincidentes, ya son 5 años. años, no dos. Entonces hacen eso y están allí, bueno, por lo menos le dan de comer, tienen asistencia sanitaria y bueno, yo qué sé, ¿sabes? Y como realmente igual están hasta más acompañados que en sus casas, pues tampoco pierden mucho. Para estar realmente solo encerrado en una habitación. Lo que demuestra que la gente que habla y hablamos de la sociedad cárcel no va para nada desencaminado, ¿no? Y que esta vida no es más ni menos que un cuarto grado penitenciario, ¿no? Entonces, el sitio, esa es la realidad, eso es lo que nos ha mandado Igor, a que le agradecemos eso y que aquí comentamos. No, no puedo dar yo un enlace porque ya te digo que ahora mismo no lo tengo aquí, pero bueno, que pues interesante las cosas. Sí, no, tampoco conviene abusar de eso, pero igual en las descripciones de los próximos de este programa, cuando lo colguemos tanto en la web de la Radio ELA como en iVoox, pues podremos meter algún enlace, como hicimos ya en el último que hicimos, yo creo que pusimos aquel el enlace a los documentales del artista ese que... Eso queda para vosotros, los ases de la tecnología. ¿Ases con doble S o...? Así es. Muy bien. A ver, estabais hablando de la Guardia Civil, por ejemplo, ¿no? Estabas hablando tú. Bueno, ha salido el tema de la Guardia Civil y digo yo, pero tía, me chocó porque por un lado... ¿Que un guardia civil te chocó? No, por un lado, no, me chocó, entre otras cosas, la patética rueda de prensa que se montaron eso de con el tema de la supuesta resolución del caso de Diana Kerr, la chavala esta desaparecida en Galicia, en la que apareció ahí la plana mayor de la Guardia Civil dando una rueda de prensa de tres cuartos de hora, que vamos... La plana mayor y la menor, porque estaban ahí fondo, estaban desde el coronel allí con el tricornio de charol hasta alguno con un chalequillo. Es una manera simplemente, pues eso, de rentabilizar un caso mediático y mejorar la imagen del cuerpo, ¿no?, de la Guardia Civil en este caso, como ante algo tan difícil han conseguido resolver el tema. Bueno, pero el problema es que también que no vamos a criticar. En el pecado va la penitencia, porque ya empieza a salir claramente en muchos lugares, pues se coge antes a un mentiroso que a un cojo, el tema de que no, que ya estaba, que en realidad, pues eso, ha sido la metedura de pata del desgraciado, que el que le ha entregado, y que ya el caso, aparte de judicialmente, ya estaba poco menos que cerrado policialmente, o por lo menos en pause es que a largo plazo. Que ¿no? Han combatido contra un delincuente de gran inteligencia. ¿Qué gran inteligencia? Nada más verle la cara, se ve gran inteligencia. Va con el móvil encima, que es un localizador, como todo el mundo sabe, a cometer fechorías como, hombre, como las que hizo. ¿Cómo se le ocurre? O sea, le piden el móvil y le da otro, en vez de decir que lo ha perdido, que se le ha da otro. El cacharro que no tiene ninguno, le da otro que no es el suyo. Y ese es el gran delincuente de gran inteligencia. Muy rápido de reflejos mentales. Pues, han tardado mucho. Un delincuente de tan gran inteligencia como que después de... Que sabiendo que está en seguimiento por la policía. Y tenerla en tirarlo a un pozo y estar seguido por la policía, en teoría, como principal sospechoso, habiendo sido ya interrogado, coge y no se le ocurre otra cosa que intentar secuestrar a otra chica, lo que por fortuna fue abortado. Otra cosa, por la resistencia de la chavala esta y porque aquí el inteligente cuestión tenía un hombro lesionado y era con un abrazo solo con el que le intentaba meter el maletero del coche, pero al cerrar no le pillaba las piernas. Bueno, tal, el tema es que, y ha sido eso sí lo que ha propiciado, pero bueno, que ha salido y esto ha valido, vamos, de hacer una especie de promoción de la Guardia Civil que, vamos, tú, no veas tú qué propaganda. Eso sí, fue curioso porque justo el día en el que salió eso, en un canal de la tele, pero en otro canal que estaba yo por ahí cambiando de canal y lo vi, ¿qué pasó? Estaban hablando de un caso que hace... que era el aniversario justo en esa fecha, que adivinaros, el caso Almería. Estaban hablando del caso Almería, de lo que pasó en el caso Almería. El caso Almería, que fue cuando unos guardias civiles cogieron a unos chavales de Euskadi... Estamos hablando del año 80. Sí, que iban a una boda, les pararon en una carretera, en una boda Alicante, no sé dónde, les pararon en una carretera, les confundieron con unos etarras, los chavales no tenían que ver con la ETA absolutamente nada, no tenían nada que ver. Sí, tenían que ver, que eran tres y tenían barba. Sí, que tenían que ver, y al final los cogieron, los torturaron, los asesinaron, los metieron en unos ataúdes sellados para devolverlos a la familia, que no pudieron abrir, y bueno, tortura, asesinato y tal, y bueno, también es que me chocó. Digo, mira, por un lado en la tele están echando aquí, intentando reivindicar a la Guardia Civil con la resolución de un caso que son unos héroes que no veas, cuando la resolución ha sido de otra manera. Como vemos, se atribuyen méritos que no les... Igual cuando hablamos aquí de la niña esa que se perdió en la montaña hace 4 días que hablamos, que se atribuyen méritos que no son suyos. Y por otro lado estaba saliendo la realidad. Y luego también a mí me chocó y me acordé de ese caso que aquí hablamos porque nadie habla de ello, que es el caso de Cala Cortina en Cartagena. Están hablando, después de años de investigación consiguen tal... Bueno, consiguen coger a este, que es un delincuente, ¿no? En teoría profesional, según dicen ellos, nos reímos, que ha asesinado a una persona, le han detenido, la ha desaparecido y, bueno, y la ha matado y parece ser que pague por él, que se pudre la cara de todo el mundo tal. Bueno, pues resulta, señores, que 6 policías nacionales desaparecieron a una persona, no era un adolescente guapa de 18 años, era un señor que tenía ciertos problemas de 40 y pico años, le secuestraron pero en un coche de la policía, vestido de policía, que es más grave, se lo llevaron a un lugar, a una playa, en vez de tirar a la playa el móvil, le tiraron a él al mar después de matarle, reventarle un globo ocular, romperle la columna vertebral y asesinarle, desapareció, les pillaron, una investigación policial, les pillaron con las manos en la masa, les pillaron, ¿eh? Se vio que la gente, además, que eso sí que eran profesionales y sabían esconderlo. ¿Y qué pasó? Que cuando iba a hacer el juicio este octubre pasado, ha habido un pacto entre... La fiscalía, la acusación, el Ministerio del Interior, que también ha participado, tal, habían indemnizado a la familia con la cifra de unos 60.000 euros y ha quedado sin juzgar por un acuerdo previo al juicio en el que estos seis policías asesinos, que solo quedan de ellos cinco porque uno murió en la cárcel, han sido condenados a la gravísima pena de 2 años de cárcel, que no van a cumplir porque ya estuvieron unos meses de preventiva, te estaban esperando el juicio fuera de la cárcel, eso sí, y 2 años de suspensión de empleo. Por lo tanto, dentro de 1 año y medio nos podemos encontrar a esos policías patrullando otra vez. Asesinos, pues, torturadores, han desaparecido. Pues muy grave el precedente este, ¿no? De que se pueda pactar un... Claro, pero gravísimo. ¿No conocías tú? ¿No conocías tú en el caso? No, pero conocía. Se basa todo en retorcer la ley como una vez más. Porque, pese a las pruebas forenses, que eran de escándalo y ultraevidentes, pues ha quedado todo en una imprudencia temeraria con resultado de muerte. Como si... Claro, porque lo que se ha llegado al acuerdo... Con la connivencia de esta justicia separada, ¿no? Los tres poderes del Estado separados, como la fiscalía en este caso, y con la tolerancia, imagino que del juez, porque si no esto no podría darse, pues ha pasado de lo que era un evidente asesinato a una, poco menos que te dando por real la versión de los policías, aquella de que no, le habían cogido para y le habían llevado a la playa para que se refrescara y se había perdido por ahí y él solito se había matado. Asesinato, sí, sí. Con premeditación, alevosía, claro, nocturnidad, desaparición del cuerpo, uso de fuerza, de autoridad, claro, y de todo lo habido pero por lo haber. Que voy es que encima todavía recuerdo haber oído al abogado defensor, al sinvergüenza, que estos no son de los que, como dice ahora el del chicle, que va a dejar el caso si es verdad, sí, lo de tal. Salía diciendo que claro, porque es que encima si a cualquier otra persona le hubiera pasado esto, pues no hubieran ido a la cárcel, ellos pobres porque son policías y claro, son responsables, cuando alguien está detenido pues son responsables, y poco menos que mantenía la versión de que se había escapado él por ahí con su flipe de maldito drogota y se había caído él solo como Homer Simpson rebotando en todos, sí, los acantilados hasta caerse al mar, y esa es la versión que todavía mantienen los caraduras. Entonces eso, bueno, sí que es verdad, justicia y reparación, pues dirían algunos, ahí ¿no? No ha habido ninguna rueda de prensa, eso se ha ocultado y se ha silenciado, la policía no se habla de ella porque solo se habla cuando para echarle unas flores, aunque encima no las merezcan, pero todas, bueno, las tropelías que cometen no se hablan, y decir que el tema este es gravísimo, y bueno, no sé si comenté yo lo del jueves, ¿no? Lo llegué a comentar. Lo del, sí, que les querían apurar por hacer ese chiste de dudoso gusto sobre... Sí, porque los jueves, como sacaron un chiste sobre el tema de los antidisturbios cuando la movida está de Barcelona, que dijeron que se habían acabado las reservas de cocaína en Barcelona cuando llegaron los antidisturbios, resulta que hasta el director del jueves tuvo que ir a declarar por el tema, ¿no? Por teoría, por eso, la imagen de la policía y tal. Entonces yo me puse en contacto, estuve hablando con los del jueves, hablé por teléfono, hablé con una gente del jueves, estuve hablando con ellos. ¿Pero cómo te representaste? ¿Como el reporte de Tribulete? No precisamente, pero bueno. El contra... El tema es que hablé con... El director del reportero. Eso no, dejar de mofaros de mí, que por lo menos intenté que esto trascendiera. El tema es que hablé con ellos y les dije, bueno, mira, tenéis este tema, estáis ahora, que os están ahora vosotros pidiendo, acosando la policía y pidiéndoos explicaciones, digo, si queréis, si realmente, porque claro, la policía dice que eso que dicen de que están acabando la reserva de cocaína, realmente pues es una vacilada que no puedes demostrar, ¿no? Yo le dije, mira, aquí hay una cosa que es muy fácil demostrable y es de demostrar y que es verdad, lo de Sevilla. Y que ningún periodista lo ha sacado. Creo que esta gente merece que lo saquéis, y vosotros, si sacáis esto de lo que ha pasado con el hombre de Cartagena, con esta pena tan ridícula y el acuerdo prejudicial, si sacáis esto en el juez y hacéis unos chistes sobre ello, que salga la cosa a la palestra, estáis dándole bien en los morros al ministro del Interior, y encima no va a poder decir un nimo porque eso es un hecho constatable y real. Yo se lo dije, se lo dejé, tal, le mandé unos correos. Evidentemente no han sacado nada, pero yo lo intenté. ¿Qué se le va a hacer? No, joder, yo qué sé. Yo intentaste que... hacer uso de los medios de comunicación como un magnate ahí, un Robert Murdoch. Parece ser que mi presión, ¿no? Bueno, yo qué sé, yo intento las cosas. Pero les prometiste por estas que son cruces que comprabas todas las semanitas del jueves. No, de hecho, les prometí que si lo sacaban, anunciaríamos el jueves en la contratertulia. O sea, que desde aquí ahora, por no sacarlo... A las miles y miles de personas que escuchan la cantidad, no compréis más el jueves. Que son unos traidores. Ni el jueves, pero ni el viernes. Cierto es, pero es que no existe, aquí no existe el periodismo. Ya lo que hay, esto es mierda, como bien sabemos todos, ¿no? Pero vamos a ¿dónde hacer... ¿Dónde quedó el papus una... aquellos...? Sí, pues como decía... Aquellas publicaciones satíricas que sí que arreaban... Sí, claro, también las leyes permitían más la crítica o la ley, y la... O el hecho... Pero La... No, que hoy en día ya cualquier cosa es delito de odio. Perdona, pero lo que yo le estaba planteando... Cuestión. Mira, por cierto, mira, ahora que hablas del tema de delito de odio, en estas semanas que tanto sale, vemos a dónde lleva muchas veces aquello de pedir la penalización de este tipo de cosas, cuando muchos super antifas, super sociatas, super progres hablan, no, hay que perseguir estas cosas, pues aquí vemos dónde lleva, a quién se aplican estas leyes. Y cuenta, vemos que hasta cuenta. Lo del delito de odio, que muchas veces pues parece copiado de Estados Unidos, en teoría es pues por cuando se ataca a alguien por, pues, por cuestiones raciales. Pues a ver, vemos cómo se está utilizando en España. ¿Cómo? Pues para perseguir, por ejemplo, a la gente que ha hecho actividades de protesta contra la policía y la Guardia Civil en Cataluña, acusándoles de delito de odio. Ah, o sea, claro, no es precisamente para defender a los negros, judíos, homosexuales. No precisamente para defender a minorías especialmente vulnerables y desprotegidas. A los pobres antidisturbios, que están muy desprotegidos. Y dentro de poco será delito de odio. Se meten con la monarquía, que es una pobre minoría. Al fin y al cabo, solo es uno en todo el país. Entonces, delito de odio es que es así. Y para eso se aplica, y ahí es donde nos llevan toda esta gente con esto de pedir siempre más mano dura, más cárcel, persigamos a los nazis, persigamos a los persigamos a no sé cuál, y luego nos dan con ese garrote tan lleno de nudos que le hemos entregado al Estado, nos dan... En nuestros maltrechos piños. En toda, como dirían... En todos los en todo el colodrillo, que dirían nuestros queridos Mortadelo y Filemón. No, pues así es. Eso desde aquí siempre lo hemos dicho. Es una postura que mantenemos. Es que de hecho últimamente, ¿no?, siempre que sale, se cita en la tele, en los medios, lo de delito de odio, es para casos de este estilo. Los raperos que les han... Escuchad. Los raperos que les han metido la misma pena de cárcel que a unos policías por coger, torturar, asesinar y desaparecer. A unos chavales raperos por decir dos tonterías del Grapo, que es un grupo que ya ni existe, vamos. O sea, por esas chorradas, están metiendo, pues eso, con supuestos delitos de odio. Pues claro. De hecho, el otro día lo mismo. Eso solo demuestra una cosa, que desgraciadamente nosotros pues tenemos razón. En eso tenemos razón. Es que en es eso, ¿cómo que en eso? Igual que muchas más cosas, pero en eso tenemos razón. Y volviendo a eso, como a el ausente Perú, que siempre estaba intentando traer el tema de la ley de la ley Mordaza, de la supuestamente de la llamada ley Mordaza, el otro día le aplicaron a un grupo de rock en no sé qué localidad que estaban actuando y dijeron de mucha policía, poca diversión y les empaquetaron. O sea, llegamos a unos niveles de involución que aquella ventana de progrerío de los primeros 80 ha quedado hace mucho tiempo enterrado. Por eso digo que las leyes eran mucho más duras ahora mismo de lo que son los 80. Sí, por supuesto. Recordamos aquella reforma del Código Penal. Crítica ya se convierte en un delito. Recordar la reforma del Código Penal, que supuestamente era el Código Penal de la democracia, que bajo un aparente matiz progresista lo que hacía era endurecer las penas, que fue aprobado por los sociatas, por Izquierda Unida, por Manolo Otto y el de la moto, ¿os acordáis en aquella época? Claro, pero y por ejemplo, eliminando por ejemplo las redenciones de penas y este tipo de cosas que existían previamente, o lo de la acumulación total de las penas, etcétera. Yo creo que... A ver, una la cosa está clara. La persecución de la ocupación penalmente y aquellas cositas. Las cosas son, como decimos aquí, son mucho más sencillas de lo que parecen. Entonces, sinceramente, son mucho más sencillas. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe que las leyes existen para mantener un orden social injusto, o sea, para mantener el orden social que mantiene los fuertes y que padecen los débiles. Entonces, la ley siempre es para favorecer al fuerte y no al débil. Aunque nos hagan creer con algunas leyes especiales, como yo que sé, que si la violencia de género y cosas de esas, o con leyes como este delito contra el odio. ¿Y en qué acaba siendo el delito contra el odio? Ya lo estamos viendo. En coger y meter a chavales raperos, por decir cuatro... lo que les dé la gana en una canción, les meten en la cárcel, mientras policías, asesinos y torturadores no les pasa absolutamente nada, y todo esto es legal. A meter por delitos de odio a gente, pues contra la Guardia Civil, que se contra los antidisturbios, contra todo por esto. Por manifestarte, y, estamos hablando, que no estamos hablando que hayan puesto ninguna bomba ni hayan quemado una casa. O por llevar una camiseta que ponga acá y por cosas de esas, eso es lo que hay. Entonces, es que es así, es que es tan sencillo como eso. Eso es así y siempre será así, no hay más. Y el siguiente paso es lo de las noticias falsas, que quiere una ley incluso. O sea, a nivel europeo, de que aquellas noticias que según ellos mismos los fundamentos no estén basadas en la veracidad, pues claro, la veracidad depende para quién es. Entonces verdad el método, no verdad, el medio consiste solo en poner columna de opinión arriba, claro, ¿no? Ya te cortan cualquier libertad de expresión a través de cualquier. Pero calla, es que son los malditos rusos los que quieren acabar con nuestra democracia occidental. En todo caso, de todas maneras, dentro de la actual prensa que hay, o sea, pero toda, de derecha, de izquierda, de centro, ¿sabes? De todos los lados, de la prensa actual que hay, realmente pueden expresarse con absoluta libertad porque ninguno tiene ninguna intención ni pretensión, desde luego, de atacar al orden establecido, de derrocar el sistema político económico vigente, ni de hablar contra las instituciones que sostienen este orden social injusto, ni nada de eso. O sea, que pueden hablar libremente y no tienen ningún problema, porque como no tienen nada que decir más que jalear al opresor, ¿sabes? ¿Os dais cuenta? Cuando muchas veces se habla del tema de la libertad de expresión, ¿no? Que no es lo mismo que la libertad de prensa. Prensa nos referimos a imprenta. En este caso nos referimos, parece que la prensa está así porque aprieta y nos oprime cada vez más. En su momento parecía, no, es que, como me decía, me recuerdo a mí algún, pero cuando hablabas de que no existía como tal la libertad de expresión, que era, te decían, pero a ti te han metido, te han prohibido que publiques algo. Recuerdo que me decía un profesor universitario, mira, a ti te han prohibido. Digo, no, pero es que entonces era más, un poquito más sutil, simplemente pues te quedaba, pues como al Pepito Grillo que predicas en el desierto, tú podías publicar lo que quisieras en el conocimiento de que no te iba a escuchar ni el tato, de que no ibas a Claro. poner. Hoy en día, como parece que con las redes sociales sí que algún mindundi puede tener cierta repercusión, es cuando han Claro. tenido que volver Claro. a empuñar la garrota para que de verdad esta teórica libertad de prensa pues quede matizada por delito de tal, delito de Pascual, fake news, Pues odio, mira, creo no sé que qué, no ahora sé que lo cuántos. pienso, cierto es, porque incluso nosotros que hemos editado algún tipo de boletín Claro. subversivo, que el otro día leyendo ya uno de los artículos, yo mismo me Claro. espantaba porque digo, vamos, esto hoy en día vas a la cárcel, pero de cabeza. Pero claro, como mucho podías llegar a sacar 5.000 ejemplares, distribuirlo más, pero eso qué era frente a los millones de periódicos que hay de oficiales, no es nada. Entonces eso es algo que no tiene Había, repercusión. Lo que claro, bien me dices tú, como las molestaba. redes sociales, aunque normalmente no se utilizan para eso, sino para otras gilipolleces, pero como alguna cosa incómoda puede tener una repercusión masiva, pues claro que está que tienen que cortarlo. Razón tienes, no había pensado eso, ¿eh? No, pero si es que es evidente, porque cosas por las que están metiendo ahora la gente en la cárcel, las hemos dicho y las hemos hecho, pero elevadas al cubo o Sí, pues sí. hace no tantos años. Aunque recuerdo que aquí alguno ya tuvo un De pequeño hecho, hace incidente. no tantas Aquí horas. alguno tuvo algún pequeño incidente con estos temas que podría haber dado hoy en día con sus huesos en el calabozo por ciertas canciones referidas a la familia real, Ah, ya, que sí. gracias al mal oído No, del no, sí. denunciante Tampoco no, la. no, Sí. no evolucionaba más No, allá, gracias pero. porque la jueza incluso se descojona, se moría de la risa, que era Pues una hoy jueza en día famosa, probablemente cuando me no se hicieron hubieran metido. comparecer y decían, ¿qué Claro. es esto? ¿Cómo injurias al rey que pone aquí? Pero Y se reía la jueza. precisamente Pero fue el porque no mismo tenían. capítulo del pueblo aquel, Sí, en el pueblo ese pueblo que. manchego. En ese Y lugar de bueno, la y mano gracias a de. la reacción de la gente, que se lo quisieron llevar en ese momento, y gracias a la reacción de la gente que había alrededor, pues. Gracias a ese gran líder de masas al grito de todos somos pi, y aquí censuro el nombre, Sí, pero en ese el momento la público. detención se iba a producir Por busca y captura por estar en busca y captura por el tema de hoy. sumisión, que en ese yo lo desconocía y fue por eso, claro. Luego después vino lo del tema del concierto, pero bueno, ya se me ha Esto ido. en el fondo era una de Pero las anécdotas de la Bale o Cebolleta, hoy en pero que día, hemos si recuperado. llegas a decir eso que dijiste, que se dijo en aquel momento, la Guardia Civil hubiese subido en el escenario y te No, pero lleva. aparte, no solo eso, sino que hoy en día, ¿qué pasaría? Que eso Ya. hubiera quedado grabado en Y decenas de grabado, móviles, hubiera claro. habido una prueba donde sí que el juez podría haber leído el texto y podría haber aplicado, y probablemente hubiera habido más posibilidad de repercusión o de que llegara a. Ante el concejal de turno, ante el fiscal de turno, ante el reaccionario de turno que se hubiera encargado de denunciarlo, de llevarlo de motu propio, como se De hecho, dice, mira, a. uno de los artículos que había en cierto boletín, que el otro día lo Que se leí, llamaba ese boletín, el o vamos a título. ocultar también eso. No, no voy a ocultar. El título, el boletín se llamaba La hoja ácrata, y el título de este artículo, que fue escrito por una tal Sofía Perozcaya, que era, pues eso, el nombre artístico de una persona que muy, muy escasamente, pero sí ha pasado también Por estos por estos micrófonos. micrófonos. El artículo se titulaba Ciervos, o sea, periodistas. Y desde luego, ese artículo, si se lo lee, cualquier periodista sale corriendo al juzgado de guardia, ¿sabes? Y el autor ya puede correr. Pero bueno, y además decía verdades como puños y totalmente vigente. Bueno, simplemente decir eso. Y por cierto, tú has mentado al cuarto contratertuliano más asiduo que no está ahora aquí, que es el Perú, y que siempre se jacta de que él con su nacionalidad, que no es como aquí, que el dictador tal, sino que allí el dictador está entre rejas y me temo que tendrá que volver un poco cabizbajo después de que le hayan Varapalo soltado, ¿no? recibido después de la puesta en Pero por lo menos libertad. ha habido gente que ha protestado y todo, pero bueno. Estamos hablando del indulto a Fujimori por las corruptelas del presidente actual para hacer un enjuague ante la presencia de un gran partido político en la oposición encabezado por el hijo del propio Fujimori, que esa es otra de estas cosas. Y bueno, lo que decimos, Como más las o democracias, menos. las llamadas democracias occidentales se convierten también en regímenes hereditarios, ¿no? Que siempre hacen mofa y befa y escarnio de nuestro querido compañero y camarada, el líder de Corea del Norte, solo porque sea un régimen hereditario. Mientras que aquí ser hereditario, si eres rey, no hay problema. Y si eres Bush o Fujimori, pues tampoco parece que haya No, problema, ¿no? sí, O Calvo repiten. Sotelo, o como tantas. Porque, por Sí, ejemplo, la oye, y política tampoco hace española hay falta. verdaderas estirpes Y familiares. sí, no hace falta que sea incluso línea de sangre. Puede ser tu mujer, como en el caso aquí de Aznar y Ana Botella, o como en el caso de Clinton, aunque no le salió, y cosas de esas, Bueno, le ¿no? salió dentro, sí. Me Sale de Santa María. refiero, aquí esto se Sale de Santa pega. Tarde. No, pues eso, he empezado el año, fue un poco igual, ¿no? En el Mediterráneo, Bueno, y sí, para ahogándose los negros, ¿no? Gente saltando la valla también, que ha habido hace poco un salto de estos, que ha entrado bastante gente. o el muerto Muriendo inmigrantes en cárceles que no lo son, exactamente, el ¿no? centro de Como. detención de Archidona, o sea, el talego de Archidona. Archidona utilizado, que por cierto, habéis visto algunas imágenes que han salido de cómo se emplean allí los antidisturbios dentro de las instalaciones, dando con buena gana también a esta gente cuyo Ese era el sistema de calefacción, ese al que sí, aludía el ministro del el Interior, calor ¿no? negro que se llamaba Sí. tradicionalmente a ese, ¿no? Pues Y no parece que me las refiero porque autoridades. calienten al negro, sino porque te calentaban los lomos con el cuero negro de la porra, por eso aquello Sí. era lo del Pues calor parece que negro. las autoridades de policiales del Ministerio del Interior han tomado nota de la muerte de este hombre y Y han para expulsado evitar a todos los testigos, ¿no? mayores catástrofes creo que han deportado 200 inmigrantes en las últimas semanas a toda hostia, vamos, para que no vuelva a Y entre ocurrir otras cosas, para evitar ningún tipo de la investigación, muerte que es lo que ha de... pasado cuando ha habido ¿Qué ha algún pasado muerto, en que los Bad? Sí. compañeros o los que había en ese momento son deportados, entonces a ver quién investiga nada, ¿no? ¿Has visto? Algunas cosas que son fáciles de investigar se vuelven imposibles con la Guardia Civil también y con la policía. Esto según convenga. Bueno, pues así funciona el Según mundo. convenga. Sí, pero ese asunto va a traer cola, ¿eh? Porque el gobierno argelino parece que va a tomar cartas en el asunto y dice que ya no solo es el hecho de, bueno, del supuesto suicidio, sino en caso, incluso admitiendo que fuera un suicidio, que lo que no se ha investigado es por qué Claro, ese hombre, las que parecía que circunstancias era que le una han persona llevado, muy claro. alegre, muy vitalista, que animaba a los demás compañeros, llega a suicidarse. Supongo, Y sí, parece ser que estuvo eso dando por en hecho. régimen de aislamiento a raíz de un Hombre, claro, motín sí. de como 36 horas, y a saber qué pasó Por en eso te esas digo que 36 no, horas no. que nadie ha Y investigado. para Así que son seguir, largas y no las que que yo estás la en el versión coche en del la suicidio, autopista, desde ¿no? luego, yo la versión del suicidio no la doy por hecha ni de coña, porque desde luego de la policía, de todo lo que venga de las fuerzas Hombre, y de seguridad, no te puedes creer nada, ¿no? no es la primera vez, y desde luego que no será la última, en la que muere un interno inmigrante en un CIES en cuestionables circunstancias, ¿no? O sea, Ya han lo que. suicidado puede Pues sí. ocurrir de nuevo. El famoso le han suicidado. Sí, claro, por eso. O de los RAF en Alemania y estos Y hablando casos. de la muerte de presos, yo esto ya no sé si que parece una inocentada, pero es verdad, lo comentaremos así solo un momento por lo curioso del caso, porque es que parece de cachondeo. En la cárcel de Villabona, en teoría, ayer En encontraban a un preso, Asturias, en norte de Asturias, España. encontraron a un preso muerto en su celda. Llegó el médico de la prisión, certificó su muerte, otro médico certificó su muerte, luego no sé quién del juzgado también, lo cogieron, lo envolvieron en el saco este para llevarte a la morgue, se lo llevaron al hospital, le metieron en donde fuera, y cuando iban a proceder a hacer la autopsia descubrieron que el muerto roncaba y se movía. Y O sea, protagonizó Este que no muerto está estaba muy muerto. vivo Eso 3, ha ¿no? sido ya horas después de haber comunicado la muerte del preso a su familia, que por lo menos se ha llevado, igual que se ha llevado un disgusto, se habrá llevado una alegría. Pues resulta que este señor no estaba muerto, le habían dado por muerto. Yo no sé los médicos o lo que habría pasado, pero vamos, varios de ellos y nada. Y ya no les vale decir que tenía catalepsia con el siglo XIX, que en el siglo XIX Sería un y caso de los relatos de catalepsia terror no se detectaban, de pero hoy lo. en día creo Es un que... caso curioso que, vamos, lo dejamos aquí como anecdótico, ¿no? Eso, a mí lo que se me pasa por las mientes, evidentemente, es que pues ante la defunción de un desgraciado preso y tal, Tampoco se esfuerzan pues tras mucho. ponerle los deditos en el cuello o lo que sea, pues el trabajo de reanimación y de Sí, certificación sí. no. Probablemente alguno lo hiciera a distancia, ¿no? Sin No levantarse creo que del se escritorio. tirasen 2 horas re intentando reanimar como a cualquier persona hace el SAMUR, ¿no? Cuando te encuentran por ahí. Pero bueno. Pues nada, desde aquí despedimos a Antoine, que parece que se tiene que ir. Me despido de la audiencia. Hasta la próxima. Espero que sea pronto. Nosotros también. Aureboire, Antoine. Y nosotros Aureboire. continuamos aquí en estos minutos que quedan de contratertulia, Que son algo más de 15. que son algo más de 15, pues sí que queda, pues sí que queda. Y bueno, pues a ello vamos. Entonces, ¿alguna cosilla por ahí? No, que no nos cunda el pánico. No se me ocurre No, nos nada. descentramos. Saca algo de tu cuadernito analógico ese que tienes ahí Devuelva, que con... quedó pendiente. ¿De? Te lo devuelvo la contaminación. Bueno, tenemos un montón de noticias pendientes del tema de destrucción del medio ambiente, ¿no? Y de la relación entre, pues, lo que hace el capitalismo con la tierra, no solo con las personas, pero la verdad es que tenemos bastantes cosas y habría que esperar un poco para tratarlas un poco más en profundidad. Igual que también tenemos pendiente, recuerdo, el tema de un programa sobre el tema del suicidio, que además nos dijo un oyente que también estará por aquí, que comenté que me puse en contacto con un psiquiatra, esto de la antipsiquiatría, ¿no? Asturiano, ¿cómo se llamaba? Ahora no me sale el nombre. que de hecho, bueno, estoy en contacto con él y está esperando a que le digamos, entonces habrá que tratar el tema también una tarde en un programa de estos. Hay bastantes cosas Pues pendientes, vayamos pero bueno. a más cosas de miscelánea o tutti frutti que podamos tratar en este cuartillo que nos queda. Pues mira, a ver, propón tú, porque yo aquí, como puedes ver, tengo aquí un ordenador que me he traído, pero no soy capaz de bajar la pantalla para abajo, dada mi gran sabiduría digital. Nos ha escrito también, que ya sabéis que hicimos un programa con él hace no mucho, Miguel Amorós Cierto. ha sacado un artículo, que lo envié, no sé si lo ojeaste, El asunto catalán, un artículo que justo lo sacó Lo en... ojé, pero como era un artículo de enjundia, lo dejé pendiente de imprimir para leerlo sobre papel porque... Pues es un artículo que está muy bien. Bueno, el artículo eso, el asunto catalán, está hecho, ya digo, la víspera de las elecciones catalanas Del y... pasado 21 de diciembre para... Y como digo, pues es muy, muy interesante. Es muy interesante y Por tiene cierto, cosas. sí, es cosa interesante hablando del tema que como hemos tenido esta pausa, pues por un lado nos hemos librado del tsunami soberanista versus constitucionalista, pero haciendo un pequeño análisis muy somero, ya sabemos lo que normalmente opinamos nosotros de los puntos cardinales de derecha e izquierda dentro del arco parlamentario, que hacemos mofa de Fallas Carno, pero viendo los resultados de estas elecciones, vemos que a lo que ha llevado todo este proceso, que muchos calificaban, que fue un poco menos que de prerrevolucionario y subversivo, ha sido una basculación claramente conservadora del electorado catalán, que las dos fuerzas triunfadoras son, por un lado, Ciudadanos y por otro, la antigua Convergencia, que por cierto ha aprovechado todo este proceso para salir inmaculada de toda la mierda de Sí, corrupción en la que porque en andaba teoría estaba enfangada, prácticamente ¿no? hundidísima y sin embargo se ha Sí. rehecho de una Como manera la, como... sobrepasando a Esquerra, que aquí Claro. sinceramente no, que nadie piense que es que nosotros preferimos que gane Esquerra, que gane el PDeCAT o que gane No, pero lo que es evidente es el que... PSOE a que gane Ciudadanos, Claro, porque pero lo que sinceramente no vemos es entramos que, en mira, eso. hasta dentro de esos arcos de izquierda a derecha del mundo parlamentario vemos que los más de izquierda que pudieran ser Podem, En Comú Podem y la CUP... Pues están entre los que más han perdido junto con el PP. Y por otro lado, los que más han salido reforzados han sido pues los representantes del capitalismo liberal, españolista y catalanista, que son Ciudadanos y la candidatura de Junqueras apoyada por el PDeCAT, que no sé ni cómo se llamarán porque van a un ritmo de cambio de nombre que no podemos seguir. Y por cierto, que este tirón está evolucionando y parece que el proyecto de Ciudadanos, que recordemos que por muchos ha sido visto como lo que llamaron en su momento el Podemos de derechas, que dijo algún personaje importante de la economía española, ¿no? El proyecto de IBEX 35, estos proyectos que parece que quieren reformar hacer un lavado de cara al famoso bipartidismo que había caracterizado a Europa Occidental desde la Segunda Guerra Mundial a nuestros días, ¿no? La típica dicotomía entre liberales y socialdemócratas o entre conservadores y socialistas, y que vemos cómo ha pasado, como en Francia, como personajes caras jóvenes y sin un soporte detrás, pues con el impulso de ciertas élites económicas, pues están aupándose al poder y probablemente, pues vistas las encuestas que están saliendo últimamente, Naranjito, nuestro querido Albert Rivera, pues que parecía un personaje un poco tal, pues parece que ya está cogiendo un impulso por parte de gran capital, de los liberales y que, bueno, vistas las últimas encuestas, pues no sería descartable que se convirtiera en uno de los factores políticos más importantes de nuestra querida España, entre otras cosas, gracias al impulso que ha recibido ese partido por su posicionamiento en el famoso procés que como muchos nos temíamos, a lo que está llevando es a reactivar los nacionalismos más rancios, incluido el español, el catalán, y por dar un impulso a las corrientes más capitalistas y liberales de ambos arcos, ¿no? Mira, hablando en este artículo que es buenísimo de Amorós y que recomendamos a la gente, ya diremos cómo leérselo y tal, entre otras cosas, pues habla de todo lo que ha pasado, el proceso, ¿no? De todo el tema de este nacionalismo catalán y tal, y al final pero se pregunta, ¿hacían falta alforjas para este viaje? Y dice, la respuesta es sí. El nacionalismo, como la moda, no estará en el candelero si logra sus objetivos. Su triunfo suprime en él la fuerza diferencial, la particularidad que le vuelve atractivo. Es evidente que la crisis catalana ha sido lo suficientemente grave para el Estado como para plantearse un encaje diferente de Cataluña dentro de él, con mayor autonomía. Pero no serán los soberanistas actuales quienes lo negocien. El enemigo, el bloque unionista, ha salido reforzado moral y electoralmente de la contienda. La masa trabajadora urbana, despolitizada por decenios de socialdemocracia y de estalinismo, se ha vuelto constitucionalista sin saber nada de la Constitución. En las barriadas populares del área metropolitana de Barcelona, de las grandes ciudades y de la costa, ondean banderas españolas. Como ha sucedido otras veces, el grado de soberanía será determinado por los partidos no soberanistas. Es la ironía de la historia. También es evidente que Cataluña será ingobernable si se intenta dirigirla en contra del soberanismo, aun cuando pase moda. Las muchas contradicciones de este no le van a pasar factura en lo que concierne a sus votantes. Si las cosas no son como empiezan, sino como terminan, es visible para quien no se conforme con el relato oficial de la soberanía que el proceso ha sido una farsa muy bien montada más que otra cosa. Y lo que pueda parecer extraño, pero no lo es que a la mayoría de sus partidarios les dé igual. El soberanismo ha sido un excelente gestor de las emociones. Sus huestes querían oír exactamente lo que sus dirigentes les decían, sin preocuparse por la falsedad o por la demagogia que los mensajes podían contener. Y lo siguen queriendo. El engaño y la verdad no son distinguibles en un contexto sentimental e hipnótico, porque el nacionalismo es una fe y su meta está en el cielo. Lo que buscaban las masas era la catarsis y esta tuvo lugar. La descarga emocional que implicaron las escenografías multitudinarias se hizo con el suficiente realismo y, en fin, otras descargas menores se irán sucediendo en la próxima ceremonia de una independencia pura por la que nadie ha de sacrificarse. Entonces, dice que lo que cuenta es eso, es el espectáculo y no la verdad, y que, bueno, que el pueblo nacionalista se encuentra tan cómodo montado en su tren que cabe concluir que la tierra prometida es en realidad el propio tren en el que está montado, ¿no? Es un análisis que hace, ¿no? No, y la verdad es que en alguna de las cosas pues ha acertado de pleno, ¿no? Porque vemos que el crecimiento de Ciudadanos ha sido precisamente en ese área metropolitana, el área urbana de Barcelona, el área metropolitana del antiguamente llamado Cinturón Rojo, que es sí, del voto socialista y del antiguo cosas. Sí, pues como ha pasado en otros lugares de Europa, ¿no? La evolución y como incluso pues en Francia recordemos que muchas de las barriadas obreras tradicionales votantes del Partido Comunista, etcétera, pues con el tiempo fueron derivando a convertirse en los principales semilleros del Frente Nacional, ¿no? Por poner un ejemplo, y cómo está pasando mucho esta despolitización por un lado y esta política espectáculo, esta manipulación y esta apelación sentimental y bueno, volvemos a lo que lleva esto, a veces al esperpento, al caricato y bueno, otra de las cosas que citaba que es el posible nuevo encaje constitucional, pues ya se están empezando a ver movimientos, ¿no? Una posible salida que sea un constitucionalismo asimétrico, ya se empieza a hablar por parte de catedráticos de derecho constitucional, por parte de políticos con cierto peso y vemos que a medio plazo probablemente estos garantes de la independencia a toda costa acaben conformándose o acaben acordando un nuevo régimen autonómico constitucional que les permita seguir siendo eso, los capitanes del pequeño navío de la Generalitat o del mediano y de la economía catalana, donde ahí tan a gusto han estado esquilmando la economía catalana con pues como lo mismo que lo hacen sus correligionarios españoles aquí, ¿no? Los del 3% los de la chinos comisión en China y los de mucho chino en China, decía, ¿no? Por cierto, mira, pues hablando de China, curiosamente se está produciendo, alguna vez hemos citado un poquito, pues curiosamente el presidente, parece que China está dando un poquito por cerrado ese giro hacia el capitalismo que se inició en la época de Deng Xiaoping y que parece que están empezando a ponerle freno y haciendo cierto retorno al comunismo e incluso al marxismo. E incluso, y todos esos millones de ricos chinos, sí, ¿qué opinan de todo eso? Pues por eso, precisamente a lo mejor por los extremos y por esos desfases. ¿Van a devolver su dinero o algo? En buena parte por, incluso, porque claro, a veces es lo que pasa, que a veces la gente se acaba creyendo lo que les cuentan y entonces cierta parte de la población china, sobre todo evidentemente los menos beneficiados y los menos privilegiados por estas cosas, o cierta parte de la inteligencia china, pues ya se estaba un poquito rasgado a las vestiduras por el incremento constante de la desigualdad y, ¿no? y el crecimiento de estas nuevas élites de mandarines millonarios. Yo creo que ese proceso no es reversible, pero bueno. No, pero a lo mejor es frenable, como ha pasado, por ejemplo, y lo que también aunque parece esa mentira, gente que tiene la pasta ya es la que manda, ¿a poco se va a frenar? No sé yo, ¿eh? No sé, porque ahí, bueno, vemos o no vemos. Piensa, por ejemplo, hay ciertas cosas que se pueden no revertir totalmente, pero a lo mejor cuando ciertas cosas, la nomenclatura, la estructura de la burocracia del Partido en China todavía han mantenido bastantes resortes de poder, independientemente de ciertos millonarios por ahí. Ahí sí que puede haber todavía una cierta diferenciación entre el poder político y el económico, pese a la que estén imbricados. Y bueno, ya veremos en qué se da. Pero bueno, que las cosas no están tan claras como podían parecer a lo mejor hace 15 años en cuanto al mundo unipolar encabezado por el capitalismo y la democracia liberal, sino que pueden ocurrir todavía cosas. En todo caso, si China cambiase un poco de estrategia o de política, desde luego la política que tiene desde luego con los de abajo es desde luego la explotación y la mano más dura ante la mínima atisbo de protesta de cualquier tipo, ¿no? Mira, curiosamente el otro, la imposición más brutal como la de la política del hijo único, ¿no? Toda esta natalidad de Estado que obliga, que vamos, y todas esas salvajadas que han hecho, ¿no? Precisamente esas eran más de los tiempos pre. Sí, sí, no, pero me refiero que eso también está ahí, eso no ha desaparecido y ni muchísimo menos. Pero bueno, ya se verá. De todas maneras, bueno, no sé cuánto tiempo nos queda. 6 minutos. Minuto, bueno. 360 segundos. Pues hablando un poco, no sé si meterme con el tema este. Bueno, el tema de Amorós en el artículo este analiza muchas cosas. Habla que lo preocupante de este asunto es el hecho de que las minorías contestatarias allí en Cataluña y también fuera hayan picado el anzuelo y confundido lo que era una disputa entre dos fracciones de la casta dirigente con una lucha de liberación popular. Un vulgar reparto de poder tenido por conflicto social. Sin la menor vacilación se apuntaron a una movilización electoral que no pretendía, en el mejor de los casos, más que constituir un Estado similar al existente, solo que en pequeña escala. Una Españita, como decía el malogrado Agustín García Calvo. Gente, hasta hace poco perseguida por los Mossos, objeto de maquinación por parte de la inteligencia policial y denostada en el Parlament, aplaudía a las fuerzas represivas catalanas y defendía a muerte las urnas facilitadas por el gobierno, deseosa de participar en un movimiento interclasista sin cuestionar para nada su dirección y sus fines. Bueno, eso es lo que habla, y a mí lo que me interesa también de este artículo, porque me parece interesante, que al final habla de el anarquismo, ¿no? El anarquismo. Dice, el anarquismo es el movimiento que más ha dado muestras de descomposición, no siendo ni por asomo el heredero de lo que fue. Ha sucumbido a todas las ideologías reaccionarias y a todas las modas, y su desarreglo es tan profundo que no cabe esperar de él otro empleo que el de mamporrero de la soberanía, punta de lanza del sindicalismo vulgar, divulgador de identidades apócrifas y pregonero de la posmodernidad. Al paso que va, pronto no será más que un lugar de tránsito hacia actividades mejor remuneradas e integradas en el sistema dominante, como la economía social, la ecología institucional, la política ciudadanista o el nacionalismo populista. El anarquismo había vivido siempre en simbiosis con el movimiento obrero, al que había proporcionado ideales y con frecuencia redaños. Cualquier anarquista de entonces hubiera dicho que el nacionalismo no era sino un intento de la burguesía de dividir al proletariado, que el conflicto nacionalista era un falso conflicto, Madrid-Cataluña, Estado central, pueblo catalán, para ocultar el verdadero, burguesía-proletariado, que la cosa no iba de nacionalidad sino de anticapitalismo, que los auténticos colonizados y oprimidos no eran los catalanes sino los obreros, que los trabajadores no tienen patria ni Estado. En su prensa encontraríamos con facilidad análisis de nacionalismo desde un punto de vista de clase, y en su práctica se producirían frecuentes enfrentamientos con los nacionalistas, a veces sangrientos. La barrera entre nacionalismo y anarquismo era nítida, y esto es lo que el soberanismo actual ha logrado eliminar. Entonces, bueno, pues habla un poco de eso y hace esta visión totalmente catastrófica y totalmente, yo creo, acertada y real del anarquismo, que yo creo que ni siquiera se le puede llamar movimiento porque no existe como tal, ¿no? Sí, como bien dice, una especie de, no sé cómo decir, de ideario en descomposición absoluta, ¿no? Y que pasa por los peores tiempos desde que apareció, desde luego, por estos lares. Sí. Bueno, se puede hablar en general no solo del anarquismo, sino yo creo de todos los movimientos que en su momento extraparlamentarios, radicales, revolucionarios, uh-huh. que han convertido, ya esto ya lo hemos hablado de aquí en otras ocasiones, cómo se han convertido en defensores de la mayor variedad posible de todo tipo de causas, siempre en el fondo más o menos minoritarias y que siempre a largo plazo parecen no cuestionar las principales contradicciones del sistema. Lo que uh-huh. ha dicho ahí sobre el nacionalismo frente a burgués y proletario, ¿no? Uh-huh. Pues se puede aplicar en muchas cosas. Vemos ahora cómo todos los supuestos debates ideológicos que se tienen hoy en día se basan en cuestiones o esos pequeños cambios, esas pequeñas reformas que el sistema puede permitirse para que todo siga igual. Y es evidente, no hay más que ver las noticias, no hay más que ver cuáles son las cuestiones de debate, cuáles son los motivos de escándalo, de lucha ideológica entre la reacción y el progreso, supuestamente, que vemos constantemente, y en el 99% de los casos siempre queda obviado el principal, que es la diferencia entre poderosos y oprimidos y entre ricos y pobres. Sí, explotadores y explotados, sí. Está claro. Bueno, pues sí, eso es lo que hay. Bueno, desde este programa intentaremos un poco participar de ese debate y opinar. Hay por ahí unos cuantos textos que he visto hablando de cosas de estas, algunos bastante interesantes, que ya hablaremos, como de una persona que en la actualidad es presidente de Medio Ambiente o no sé qué de Medio Ambiente de Móstoles, o director de Medio Ambiente de Móstoles, que proviene además del anarquismo y que ha sido anarquista hace 4 días y como que ahora tal, y que por lo menos saca un texto explicando todo y el porqué de su cambio y tal, que es bastante interesante, que ya iremos leyendo y participaremos en ese debate por aquí, pero bueno, ya decimos que desgraciadamente corre el tiempo muy malo, si aquí realmente nosotros somos los primeros, las primeras personas que tampoco sabemos, tenemos las cosas demasiado claras, hacemos aquí este programa de radio que realmente no se puede decir que sea nada del otro mundo, es una cosa que nos lleva poco rato y que preparamos poco y que no se puede decir que esto sea, como le gusta a la gente decir, que la lucha, ¿no? Cuando la gente habla de luchar tan tan a la ligera. Hoy no, la lucha por no sé qué, la lucha por no sé cuánto, ¿no? O sea, ahora ya se llama lucha a cualquier cosa. ¿Por qué? Porque realmente luchas no existen, ¿no? Pero bueno. De la misma manera que cualquier cosa es un atentado o una brutal paliza, como le gusta tanto decir en los medios de comunicación, ha recibido sí. una brutal paliza, de la resulta de la cual tiene un eritema y un eczema junto a... Pues lo mismo, cualquier cosa ante la... En el país de los ciegos el tuerto es el rey, en el país de los pasivos... el predicador semidemente de las ondas es el... Sí. No creo que precisamente... Que no seamos precisamente... Bueno, ahora al final, como siempre, hemos tenido un revivir en los últimos minutos, pero ya se nos quedan 20 segunditos de programa. Recordamos que esto es La Contratertulia, esto es Radio ELA, la emisora libre autogestionada. Nuestro correo electrónico es contratertulia@gmail.com. Es 8 de enero del 2018 y esta ha sido nuestra 178 emisión, así que esperemos que hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.